Bien, perfecto. Townsend de Luz, que está en la jugada con los eventos más importantes. Y vamos a colocar un tema de la Sonora Dinamita, ¿sí? A ver, acá, señor productor, colóqueme algo de la Sonora Dinamita, si es tan amable. Y no se olvide que el concierto es el 8 es viernes, 8 es viernes, que es festivo, ¿no? Bueno, sí, ya sabemos. Lo que es mañana y el... Mañana y viernes el festivo, ¿no? Pues hay que currar. Sí, hay que currar. O sea que el jueves nos toca hacer el tema jurídico con la doctora Janela Requín de HLK Abogados. Entonces, viernes concierto de la Sonora Dinamita. Escuchemos uno de los temas que identifican la Sonora Dinamita. Thank you.

Bueno, yo estaba con la misma moneda, el tema que le gusta a Gaby. Le dio hasta que se acostumbra uno a doña Gaby. Un abrazo fuerte, que es la relacionista pública de Sauces de Luz. Y bueno, como estamos originando aquí Hotel Restaurante para ver Palacios, pero no se olvide que hoy hasta tiro largo porque mañana es festivo y hoy en la junta vamos de largo. Hoy hay que aprovechar esta tarde ya que es festivo porque no salir. Sí, mañana es festivo, mañana no madrugamos. No, el festivo empieza esta noche. Sí, esta noche en la junta, sí señor, todos nos juntamos ahí, los esperamos esta noche para que se disfrute todo tipo de música, todo tipo de música que colocamos, lo que quieran. Y lo que no está, lo cantamos en vivo, en directo. Pero la verdad que la esperamos esta noche en la junta, porque va de tiro largo la junta. Y hablando de la junta, saludamos a Arturito. Pero Arturito, hay que saludarlo con la canción que le llega al profundo, ¿no? El hombre la escucha ahora y sale como volador en palo. Escúchelo y verá. Ahora lo verá que sale corriendo. Ahí está emocionado el hombre en la cocina, ya hágale, está emocionado, hágale. Esta noche nos vemos en la junta. Más cerca de mí. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde. Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá. Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar, como el día siguiente que amaneció. Bésame como tú sabes besar. Cuanto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Sigo aquí a pesar de lo malo, de ese oscuro pasado. Siempre estoy junto a ti. Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, a este amor tan inmenso que no sabe morir. He llorado tanto, más que el cielo, lágrimas de dolor. He tocado fondo tantas veces luchando por tu amor. Soy incondicional, un amor tan real. sueña, que sufre y perdona un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, un amor de verdad. Luchando por tu amor, soy incondicional, un amor tan real, que no juzga, que sueña, que sufre y perdona, un amor de verdad. Soy incondicional, un amor tan real, que no espera algo a cambio, que no tiene horario, amor de verdad. Un amor tan real. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Un buen día comienza con un buen café. El Café de la Mañana. Bueno, 10 de la mañana con 18 minutos, 10 de la mañana, 18 minutos, y vamos con una noticia que nos interesa a todos, porque si alguna queja ha habido, queja no, es simplemente la incomodidad de ponerse a tono de lo que pide Europa, y es que, por ejemplo, en Madrid hay coches que no pueden entrar al centro. Sí, hay coches que son muy antiguos y pues también ellos están cuidando sobre el medio ambiente, ¿no? Sobre la contaminación. Son las medidas que se está tomando contra esto, pues, que está complicando, que cada día nos ponemos más la capa de ozono. Sí, eso, bueno, eso dicen, además que también hay mucho coche en una misma parte, en una misma ubicación. Sí, hay coches que están verdaderamente faltos de mantenimiento. Pero yo le hago una pregunta, yo tengo un cochecito viejo y yo vivo en la zona y tengo otra de residente, ¿qué? Pues mira, ahora están pidiendo un certificado o una pegatina y te dicen si ese coche es apto para estar en algún sitio, ¿no? Están colocando restricciones también para salir y entrar. No, por eso te digo, pero ¿y si yo vivo? Tendrías que hablarlo con la DGT. Eso sí, porque es que nos están diciendo que nos van a quitar algunos coches y no van a permitir ese paso de esos coches por ciertos lugares. Bueno, el Ayuntamiento de Victoria instalará atención, porque esta es la noticia, ¿no? Que para la gente que cree que puede escaparse a todo, ¿no? Porque hay gente que sigue pensando, pues, que los demás son tontos, ¿no? Ojo, el Ayuntamiento de Victoria instalará 22 cámaras de vigilancia en las zonas de baja emisión, para que no se cuelen los vehículos contaminantes, es decir, los que no dispongan de la pegatina apta para acceder a zonas restringidas al tráfico. Estos dispositivos se instalarán, por lo tanto, en el perímetro del casco viejo y de las calles ensanche dentro de la zona que se va a denominar, se denomina ZBE, ¿no? La adquisición de diferentes tipos de cámaras de videovigilancia cobra relevancia en los presupuestos del 2024, explica el concejal de seguridad Iñaki Gurtubay, que son tres tipos de cámaras los que se van a comprar el ayuntamiento e instalar en las calles de Victoria. Uno para labor policial, otro para control de tráfico y la tercera para leer las matrículas de los vehículos que intenten colarse en las futuras zonas de baja emisión. Junto a los correspondientes sistemas de gestión, supondrá una inversión de 310.000 euros. Además, Victoria creará un equipo de policía de movilidad con 18 agentes que ahora vigilarán las zonas OTA. En este grupo se encargarán de ciclistas y conductores patinetes eléctricos cumplan las normas y de agilizar la circulación cuando haya atascos. A propósito, pues usted ya la semana anterior lo decíamos, pero me comentabas las restricciones que van a tener los patinetas. Sí, ellos para el 2024, para enero, tienen que estar todos certificados y aquellas patinetas, patinetes que no cumplan con esos requisitos no los van a permitir sacar a las calles. Y los nuevos, por norma, tienen que ir ya aconductados, los nuevos. Sí. O sea, esto de ponerse al día es los que son patinetes viejos. Sí, patinetes viejos. Ahora, cuando uno está comprando un patinete, también en el sitio, en el local donde te están vendiendo el aparato, creo que te dan el certificado también. Sí, claro, porque es nuevo. Sí, es más, creo que por ahí estuve escuchando que también tienen que pasar por una inspección técnica de vehículo también, el patinete. ¿Ah, sí? Sí. Y oye, casco y todo ese tipo de cosas. Y tiene que llegar todas las medidas de seguridad, casco, luces, reflectantes, todo. Muy bien, 10 de la mañana, 22 minutos. Esa es la noticia que tenemos para contarle a esta hora de la mañana cuando preparamos más información. Pero primero está el Boy Valentín a esta hora de la mañana, originando desde el Hotel Restaurante Parador Palacios. Hoy el café de la mañana, previo al festivo de mañana. Porque esta noche, en la junta que está en la calle Domingo Beltrán número 45, los esperamos hasta el cierre, creo que hasta las 6 de la mañana. De modo que hoy de tiro largo en la junta. Levántate con el café. El café. Me dijo adiós, goodbye, my love, hasta mañana. Me dejó muy triste y pesaroso. Ella me dio los besos más sabrosos. Cuando me dijo adiós, goodbye, hasta mañana. I don't know what you do, my love, porque you leave me. Le dije así en mi Puerto Rican English. Pero she say goodbye, my love, hasta mañana. La conocí en el condado y nos fuimos a bailar. La conocí en el condado y me la llevé a pasear. Hasta que ella me dijo, queriendo ir a acostar. Enseguida cogí un taxi y la llevé hasta su hotel. Cuando llegué hasta la puerta me dijo, mañana volviendo a ver. I don't know what you do, my love, porque you leave me. Le dije así en mi Puerto Rican English. Pero she say goodbye, my love, hasta mañana. Y me dejó muy triste y pesaroso. Ah. Cara de bola, entrada del baile y el taxi la roba.

Bueno, 10 de la mañana, 30 minutos, 10 de la mañana, 30 minutos. Estamos originando el Hotel Restaurante Parador Palacio. Véngase para acá para que usted disfrute. Estos son de los sitios bonitos que tiene. Este es de los ¿cómo se llama? De los sitios bonitos que tiene la naturaleza. Entre Álava y aquí es otra comunidad, ¿no? Sí, sí, comunidades autónomas también. De acá. Esto es Burgos, me parece, ¿no? Castilla y León, ¿no? Castilla y León. No, no sé, es que estamos entre el límite entre Álava y Castilla y León. Entre Burgos, no sé. No, Burgos queda más lejos. No, usted matemática está bien. Pero este es el condado de Treviño. Sí, sí. Me parece. Sí, sí, sí. Sí, sí, ya no es País Vasco. Eso es lo único. Usted matemática está bien, ¿sí? Sí, me gusta mucho. Geográficamente está bien en matemática. Bueno, usted me está dando una noticia aquí que me parece a mí un poco... ¿cómo se llama? Exagerada. Pero bueno, tendrá sus razones. Bueno, lo que hay, ya sabes que nosotros cuando vamos a hacer la compra del mercado, pues queramos comprar en el supermercado, valga la redundancia. Entonces, nosotros a veces cuando no tenemos espacio en el maletero, allá en el baúl, para colocar esas bolsas, nos da por colocar las bolsas en los puestos de atrás. Y resulta que nos pueden multar por llevar esas bolsas allí en esos puestos traseros. Así que si tenemos espacio o hagamos espacio, o cuando vayamos a hacer la compra, tengamos ese espacio. Bueno, venga, que es que a mí estas decisiones así como medio extrañas, yo siempre le busco la otra pata al gato. ¿Y si usted lleva las bolsas llenas de ropa? Bueno, no, o sea, se supone que tenemos que tener espacio. Usted me está diciendo que no haga la compra o cualquier bolsa que usted lleve. Bueno, hay opciones. Yo sé que en los supermercados se da la opción de también que nos lleven a domicilio. No, pero venga, no me cambie la pregunta o escúcheme lo que le estoy diciendo. No, es que a ver, si yo llevo una bolsa con ropa, o es solamente la cuando vayas a hacer la compra que te va a la multar. Sí. Ahí le dejo investigando eso. Sí. Mira, si tienes ropa en el puestos de atrás, no sé, la verdad que no sé. Yo leí la noticia que no se puede colocar la compra en los puestos de atrás, entonces yo me ciño a eso. Y si yo, por ejemplo, me para la policía y digo, no, es que, ¿qué lleva ahí? Y digo, no, pues, y no ve que sea la compra. Y yo tiene derecho el policía de mirar si es la bolsa de la compra, ¿no? Aunque tú me lo pones así, yo estoy recordando, fíjate que yo sí he visto coches repletos de cosas. Ah, no, a ver, mientras usted, si usted obstruye la visibilidad, pues eso no necesita ser de compra, puede ser cualquier cosa. Si usted coloca una bolsa grande, sí, en el puesto de atrás, que no le va a dejar ver, por ejemplo, el retrovisor. Eso sí, pero digo yo, si usted tiene cuatro bolsitas ahí, eso habría que preguntarlo. Eso es muy bueno, interesante preguntas. Todas esas inquietudes necesitamos resolverlas porque evitemos las multas. Venga, le pongo otra. Si yo no la pongo en el asiento y no que lo pongo abajo. Mira, interesante también, sí. Vacíos legales, porque no. Sí. La doctora Janel Arequín me dice que usted siempre le busca la otra pata del gato. Vacío legal, qué bueno. Bueno, ahí está la noticia que nos tenía. No, pero en eso sí tiene razón, Ángel. Para que no se dé vueltas y no deba tener problemas, no ponga bolsa ahí. Oiga, tremendo desayuno que nos ha traído Arturo aquí en el Hotel Restaurante Parador Palacios. ¿Quiere usted describirlo o lo describo yo? No, descríbelo tú. Me parece muy rico, delicioso. Se lo agradecemos y yo de mi parte, de mi opinión. Muchísimas gracias por ese detalle. El hombre nos hizo un calentado, pero espectacular. Comprar un par de huevos ahí, pam, y nos ha puesto una botella de vino. ¿Va que? Delicioso. Todo está, mire. Yo lo vi como siempre, yo tengo problemas, ¿no? Yo siempre lo hago muy grande, pero como yo voy comiendo por partes, ya estoy que me lo acabo. Aquí uno no se da cuenta. Pero sabroso. Gracias, Arturín. Oiga, entonces, ahí le gusta la noticia. Y la otra noticia, esta sí es de no te lo puedo creer. Agentes de la policía local detuvieron a un hombre de 50 años al que buscaban como presunto autor de un delito de exhibicionismo ante menores. Los hechos se ocurrieron en la calle Burgos, donde un hombre había realizado actos de exhibicionismo en presencia de menores. Lo estaban buscando y lo encontraron, para que vea que la gente sigue pensando que aquí no se investiga. A su llegada al lugar, el presunto autor de los hechos se había marchado. Los demandantes del servicio indicaron a los agentes que, estando sentados en un banco, el hombre, montado en una bicicleta y vestido de ciclista, se les había acercado y había llamado su atención, y mientras éstas le miraban, comenzó a masturbarse. ¿Ah? Gracias a la descripción aportada, la patrulla lo localizó momento después y procedió a su detención. Vaya mente las que tienen algunas personas. Lo que digo yo, aquí parece que el agua hiciera daño. Sí, algo está haciendo daño, algo nos está haciendo daño. Algo nos está haciendo daño porque, a ver, es que lo que pasó hace dos días, por la calle Basoa, a un chico lo agredieron dos, que aparecieron como si nada, sin razón aparente. Vamos a saber. Oye, lo del señor este exhibicionista, que ¿Cómo lo buscaron? No, por la descripción que dieron las afectadas. ¿Pero qué? ¿La descripción de la cara o descripción de lo...? A ver. Ángel, no pregunte. Ay, Ángel, por Dios. ¿Por qué quiere? Que los policías fueron a buscar. Era la cara de él, no están buscándole lo otro, hombre, no sea así. Usted sí, Dios mío, con razón es que... Ay, Dios mío. Ay, Ángel, usted no tiene arreglo. Qué cosa tan impresionante. 10 de la mañana, 37 minutos. Mejor prepare el horóscopo que ya venimos con él. Ay, Ángel, no. Yo papo que le paro bolas, hombre. La verdad que yo me quedo flipado escuchándote, Ángel. Qué imaginación tienes, ¿eh? Ay, Dios mío. Aquí está Cheo Feliciano, que nos solicitó esta canción a través del 632-890940. Ya regresamos con el horóscopo en el café de la mañana. No se olvide que hoy es previo de festivo, de modo que lo esperamos en la calle Domingo Beltrán número 45. Se llama La Junta, donde le cantamos y le tocamos absolutamente de toda la música que usted quiera. Solo que vaya para que la pase de la mejor manera. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Soy un hombre enamorado de ti. Tengo un corazón que quiere hacerte feliz. Si me las di de galán, renuncio al papel por un amor así. Mírame, ay, dame una oportunidad. Óyeme, listo, he salido herido, pero en ti yo he visto que no me harás mal. Soy un hombre hecho, tengo alma de niño. Perdona si insisto, yo solo contigo podré ser feliz. Mírame, nena, nena, nena, dame una oportunidad. Oh, con sinceridad. sido el más feliz, porque entonces seré tuyo, completito, que para ti, para ti, para ti. Solo soy un hombre enamorado de ti. Sí, sí. Enamorado de ti. Ave María, lo que es el amor, se tiene baratado. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Diez de la mañana, cuarenta y cuatro minutos. Hoy a las 5 de la tarde, a las 17 horas, estará Jackie con el Parrandón, y luego vendrá a las 6 con la doctora Juliet González. Sí, sí, hoy es martes de la doctora Juliet, estará a las 6, de 6 a 7, ¿vale? Mañana, miércoles, habrá programa común y corriente. El jueves habrá también una hora que es de 6 a 7, después de la doctora Janel Arequín, para que la gente sepa y se acomode a lo que es la programación nuestra. Ya lo estamos contando ahí. Y atención, porque los niños que quieran participar en la novena de Aguinaldos, la novena del Niño Dios, deben inscribirse en el Bar JB. En el Bar JB están abiertas ya las inscripciones hoy martes. Un saludo para Aide y para Alejandra, que están ahí al frente del Bar JB. Los niños que quieran inscribirse, ya saben que para poder recibir el premio que se le da a fin de la novena, deben ir todos los días deben ir. Deben ir todos los días ahí en el Bar JB, en la novena del Niño Dios. O yo, para que lleve el chiquito. Allá, para que lleve el chiquito yo. Bueno. 10:45, Ángel. Rapidito, vamos con el horóscopo. Segundito, yo se lo presento aquí. ¿Usted acuerda de Pacheco? Sí, Pacheco, y del Godoy, mira. Estoy preguntándole por Pacheco. ¿Usted me hace acordar que yo le pregunto a mi estimado, a Jairo, le pregunto algo y me sale con 50 historias? Yo estoy igual contestando que sí, te digo que sí, pero me estoy acordando de Córdoba Benjumea. ¿Por qué, Pacheco? Cuéntame, ¿por qué? No, porque decía, solo voy a hacer sonar al hombre de... al horóscopo, al hombre de... Ay, hombre. Hágale, póngale volumen. En el café de la mañana, lo que dice el horóscopo. Los astros del día en el café. Eso era Jorge Barón. El otro. Son las 10:46 minutos. Y a nombre de la abejita Conavi, vamos a leer el horóscopo, los cuatro signos para este momento. Nos vamos con Leo. Leo. Vamos a ver qué Leo. Afortunadamente, hoy las influencias astrales van a ser más positivas y constructivas, lo que te llevará a disfrutar de un día muy favorable y al mismo tiempo de vertiginosa actividad en el trabajo y los asuntos materiales, donde todo va a fluir mucho mejor y más fácilmente en estos días pasados. ¡Éxitos merecidos! Nos vamos con Virgo. ¡Virgo! No te dejes arrastrar por la impaciencia y los nervios, ni pretendas resolver hoy de golpe todo lo que no has podido hacer a lo largo de días o semanas pasadas. Te exiges demasiado a ti mismo y eso no te deja disfrutar de las cosas buenas que día a día vas logrando. Si consigues dominarlo, hoy tendrás un día muy positivo. Bueno, está bien. Nos vamos con uno de los buenos, Libra, a ver qué nos depara para hoy. ¡Libra! No te enredes tú solo en problemas y complicaciones, ni trates de hacerte el héroe. A veces lo más sensato es dar un paso atrás y tomar conciencia de tus limitaciones. Y, sobre todo, no meterte en guerras que de seguro no vas a poder ganar. Si te adaptas a esa filosofía, entonces todo te irá bien. Pero hoy todo dependerá de ti. Hay que ser estoicos, ¿no? Con esa filosofía. Sí, estoicismo, sí. Y por último tenemos a Scorpio. Scorpio. Te espera un agradable reencuentro, o bien la llegada de buenas noticias sobre un ser querido que esperabas desde hacía mucho ya tiempo. Este será un día de sorpresas positivas en los asuntos del corazón. El destino te premiará tu gran fidelidad y tu constancia, ayudándote a que recuperes un amor que ya creías perdido. Y bueno, estos fueron los cuatro siguientes signos del horóscopo, aquí en el café de la mañana. Nos queda Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. O sea, el mejor queda, falta todavía. Ya vendremos con ellos. Ah, bueno, está bien, muy bien. Disfrútate tú un café con nosotros, un cafecito bien rico, sabroso, delicioso. 10 de la mañana, 48 minutos. Este es el café de la mañana, como siempre, con nosotros para disfrutarlo. Y ya viene toda la información del Ecuador, directamente de territorio ecuatoriano, y también la gente del Perú. Tranquilos, porque me están escribiendo por aquí. Ya viene la información de cada uno de sus países. Un buen día comienza con un buen café. El café de la mañana. Ey, men, me siento mal, de verdad, men. Bachata Hills. Dije muchas cosas. ¿Tu cheque? Ella se puso a llorar y todo, men. Pero que son buenas. Hoy le dije cosas, pero ninguna fueron verdad. Ayer le dije cosas solo para verla llorar. Como que no te amo y que yo te sigo infiel. Es que cuando peleamos a mí no me gusta perder. Cuando peleamos nos sentamos solo para hacer daño. Aún sabiendo que por dentro nos amamos y somos sanos. Nos sentamos solo para hacer daño. ¿Y quién te ha dicho que el amor no era complicado? Solo para hacerte sufrir, amor. Solo para hacerte llorar. Sabes que te quiero, mami, y yo me muero por ti. Pero a veces tu corazón no quiere saber de mí. Sabes que te quiero, mami, y lo hago todo por ti. Pero como cada relación existe una discusión. Complicado, amor, solo lo entiende el corazón. Es parte de una relación. Y yo te digo cosas que te incomodan. Tú me lo crees porque veo que lloras. Y yo te digo cosas que te incomodan. Tú me lo crees porque veo que lloras. Complicado, amor, solo lo entiende el corazón. Y yo es parte de una relación. Quedamos a hablar con ella. Hoy tú me ofendiste, tú me dijiste que me mentiste. Que no estás con el otro porque con dinero yo te soporto. Y que en la cama me falta mucho, que no te complazco. Que no soy tu marido, yo no soy tu amigo, no soy tu noviazgo. Cuando peleamos nos sentamos solo para hacerme daño.